Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Muy buenos días, América Latina. Y Guatemala se suma a la lista de países que prohíbe fumar en espacios públicos. Así comienza esta primera edición de Aler Contacto Sur. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Y esta información que viene desde Guatemala nos la contará Juan Pablo Montenegro de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. Juan Pablo, te escuchamos. Saludos amigas y amigos oyentes de Aler Contacto Sur en el continente. Con el 75% de apoyo de la población guatemalteca, según una encuesta realizada por el organismo legislativo publicada en el año 2008, el pasado viernes 20 de febrero entró en vigencia el decreto 74-2008, el cual consiste en la creación de ambientes libres de humo de tabaco, lo que significa que ninguna persona puede fumar en áreas públicas cerradas. El decreto está dirigido para la protección de la salud de la población no fumadora y también para la consumidora de cigarrillos, regulando los espacios libres de humo de tabaco como lugares de trabajo, lugares públicos, privados y el transporte público en general, permitiendo fumar únicamente en lugares donde exista una constante circulación de aire. Según el Consejo Nacional para la Prevención y Control del Tabaco, los resultados de los estudios científicos son alarmantes, ya que revelan que el consumo y la exposición al humo de tabaco causan enfermedades respiratorias, del corazón, discapacidad y muerte en niños, niñas, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas y a los bebés que están por nacer, siendo el tabaco en la actualidad una fuerte amenaza para la salud de todos y todas. Las leyes de espacios libres de humo de tabaco ayudan a la economía y no perjudican a la industria de la hospitalidad, opinión en la que difieren los empresarios de restaurantes, bares, casinos, discotecas y áreas de hoteles, sin dejar de mencionar a las empresas tabacaleras, que solo les importa si sus ganancias bajan o suben, sin pensar en el daño que le puede estar ocasionando el tabaco al resto de la población. Al respecto, la licenciada Dora Oliva, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para la Prevención y Control del Tabaco, expresó: esta ley al inicio no fue aceptada, hubo gran interferencia de la industria tabacalera. Por supuesto, ellos de alguna forma están argumentando que se ven perjudicados, pero me pregunto yo cuánto es que vale una vida de una persona. La muerte de quienes consumen tabaco, se sabe que el tabaco está matando alrededor de 5.000 a 10.000 personas en Guatemala. Entonces nos preguntamos, bueno, la industria cómo puede decir que se está viendo perjudicada cuando ellos están ocasionando casi 10.000 muertes por año en Guatemala. La medida vendrá a reducir costos en el área de salud debido a que en las calles ya no habrá tantos afectados de enfermedades respiratorias, beneficiando así al presupuesto de la nación. La ley fue escrita desde el 2005 y fue hasta el año 2008, tras una revisión del presidente Álvaro Colón y una posterior aprobación del organismo legislativo, la cual finalmente le da vida a la Ley de Creación de Ambientes Libres de Humo de Tabaco. Sobre esta decisión, la licenciada Dora Oliva nos cuenta: cuando los señores diputados reciben la información que esto no es una medida que daña, que otros países han sido exitosos implementándola, que han reducido los costos en salud pública derivados de las enfermedades y la muerte ocasionada por el tabaco y por la exposición al humo de segunda mano, es que los señores diputados en el periodo legislativo anterior aprueban en tercera lectura la ley. Luego el señor presidente, con toda la voluntad, él dice: soy fumador, pero quiero dejar de fumar, y yo sanciono esta ley y justo pido, por favor, que se publique 2 días después. Entonces nos da a conocer que él realmente está comprometido con un tema. Informó para Aler Contacto Sur Juan Pablo Montenegro, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadores, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y límites de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Comunicación y Poderes es el nombre del seminario internacional que se va a desarrollar del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador, en el marco de la 13ª Asamblea General de ALER. Y para darnos más detalles de esas actividades está Gerardo Lombardi, presidente de la Junta Directiva de ALER, quien se encuentra en Venezuela. Gerardo, muchas comunidades en América Latina deben estar escuchando esto de comunicación y poder o comunicación y poderes. ¿Cómo debemos explicarle estos términos a nuestra audiencia? Buenos días, Carlos. Buenos días, América Latina. Mira, esto es un tema de debate en la sociedad moderna. Si la comunicación tiene tanto poder como los poderes tradicionales, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y ahora el poder popular en algunos países. Este es un debate que muchas veces consumimos, asumimos, sin mucha reflexión. Nosotros pensamos desde ALER que es muy importante que los medios responsables, como los que formamos parte de este gran movimiento de las radios educativas, populares, comunitarias, pensemos un poco, reflexionemos un poco sobre esta estrategia que tenemos en nuestras manos llamada comunicación, esta herramienta que se llama radio, y el rol que debe jugar en la construcción no solamente del poder tradicional, sino de los diferentes poderes que existen en una sociedad. No solo el poder político es el poder que se trabaja desde los medios, sino el poder de lo cultural, el poder de creación de las comunidades, el poder que nace desde las grandes fortalezas que tienen nuestras grandes poblaciones y nuestras comunidades. Por lo tanto, esta es una discusión central hoy día en América Latina y ALER quiere encararla con decisión, con valentía y con responsabilidad para poder brindar un mejor y mayor servicio a nuestras comunidades en todas partes, no solamente de América Latina, sino donde llegue un latinoamericano. Ahora, Gerardo, aprovechando esta 13ª Asamblea General de ALER, donde se va a desarrollar el seminario internacional, también es importante puntualizar la gran cantidad de radios que vendrán desde distintos puntos de América Latina. Sí, hermano. En principio, las 100 y tantas radios afiliadas a ALER estaremos reunidas en el seminario y en la asamblea. Hoy, a un mes, estamos del cierre del seminario y la apertura de la asamblea, y también en el auditorio de la Universidad Simón Bolívar en Quito, Ecuador, pues nos reuniremos, esperamos unas 500 personas de diferentes radios, de diferentes universidades, de diferentes comunidades, para reflexionar no solo desde los radialistas, sino desde los otros ámbitos de la vida social, política, económica, cultural, desde los diferentes sectores como los jóvenes, los niños, los hermanos indígenas, la gente de las ciudades, la gente de los campos, la gente que oye radio, la gente que hace radio, porque esta es una discusión no solamente de comunicadores, sino de la sociedad entera. Gerardo, muchísimas gracias por tu participación en la primera edición de ALER Contacto Sur y estaremos atentos a los detalles de este seminario internacional y, claro, de la 13ª Asamblea General de ALER. ¿Es la comunicación y el periodismo el cuarto poder? ¿Los comunicadores pueden poner y quitar presidentes? ¿Cuál es el poder real de la comunicación en la sociedad? Estas y otras cuestiones serán planteadas en el Seminario Internacional América Latina en el Siglo XXI, Comunicación y Poderes, del 23 al 25 de marzo en Quito, Ecuador. Comunicadores, radialistas e investigadores analizarán y debatirán sobre las posibilidades y límites de la comunicación y su relación con el poder. Informes e inscripciones en la página web www.aler.org. Y Santa Lucía no es solamente el nombre de una santa, sino también de una comunidad en El Salvador. ¿Qué les parece si conocemos un poco más de su historia, de la historia de esa comunidad? Ya está con nosotros Blanca Meléndez desde Radio Bálsamo. Te escuchamos. Santa Lucía es el nombre de una comunidad en el municipio de Tamanique. Aquí habitan más de 35 familias y la principal actividad económica es la agricultura. Pero, ¿por qué se llama Santa Lucía? Don Santiago Palma, habitante originario de esta comunidad, nos tiene la respuesta. Porque los dueños de ahí, de la finca, ellos trajeron la Virgen de Santa Lucía, que ustedes no han llegado hasta allá, a la finca. Antes de llegar está una gruta, una cosa de piedras. Y en ese asunto, como tal petate de piedra, está una ermita, no sé cómo le llaman, un asunto así que le mandó a hacer el patrón. Y entonces trajo a la Virgen esa que dicen que es Santa Lucía, que tiene un niño y dos ojitos aquí. Es la abogada. Es la abogada de los ojos, decía mi mamá. Este altar, donde se encuentra la imagen de esta santa católica, es una parte importante en la vida de niños, niñas, jóvenes y adultos de la comunidad. Don Santiago Palma nos comparte con risas y añoranzas una bonita experiencia relacionada con la gruta hacia Santa Lucía. Una vez yo cortando en San Emilio, primera vez que salían los televisores, allí habían y yo no faltaba de ver televisión, la lucha libre, hasta que me salió este nube en los ojos. Entonces mi mamá me mandaba todo. Todas las veces me mandaba allí a ponerle una candela porque era la abogada de los ojos. Era la abogada de los ojos. Y entonces me curé con sal quemada. con sal quemada y también el nance, la cáscara de nance colorado, en fusión, eso se echa en los ojos, se compone en los ojos. Sin duda alguna, nuestras comunidades están llenas de costumbres, historias y tradiciones que enriquecen la identidad de nuestro pueblo. Lastimosamente, esto se está perdiendo. El reto es para todos y todas construir nuestra sociedad con una propia identidad. Desde Radio Bálsamo, para Aler Contacto Sur, Blanca Meléndez. Sala de prensa en contacto. Muchas gracias, Blanca, por mostrarnos un poco más de la historia de esta comunidad llamada Santa Lucía en El Salvador. Y ya está Verónica Calvo Piña para darnos más información. Verónica, buenos días. Muy buenos días, Carlos, y muy buenos días a toda América Latina. Contarles que Cuba y Rusia filmaron una película que cuenta el episodio que puso al mundo al borde de una guerra nuclear en 1962. Estamos hablando de la llamada crisis de los misiles. El realizador cubano Daniel Díaz, en coproducción con los estudios Mos Film de Rusia, realizaron esta película. La filmación comenzó en febrero. La película cuenta la historia de tres muchachos en un pueblo imaginario donde fueron instalados los cohetes a comienzos de los años 60. La crisis de los misiles, contarles, fue considerado uno de los episodios más dramáticos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. La crisis estuvo a punto de desencadenar, como dijimos, una batalla nuclear entre estos dos países, luego de que Washington constató en Cuba la presencia de varios misiles balísticos. Es la información desde sala de prensa. Hasta ahora continuamos contigo, Carlos. Gracias, Verónica. Y al cierre, estamos ya con William Aquino desde Radio San Roque en Paraguay. Hoy comienzan las clases, hoy comienzan a abrir los centros educativos para recibir a los estudiantes. Te escuchamos, William. Buenos días, América Latina y compañeros de Contacto Sur. En medio de diversas carencias empiezan las clases en Paraguay. Más de 1,500,000 de alumnos acuden desde hoy a los establecimientos educativos del Paraguay. El año lectivo tendrá una duración de 183 días. El presidente Fernando Lugo participó bien temprano del acto de inauguración oficial del año lectivo realizado en el Colegio Nacional de la Capital. El gobierno de Lugo debe revertir más de 60 años de pésima gestión del Partido Colorado en materia educativa. Las carencias van desde falta de aulas, pupitres, sillas, mesas, pizarras, niños desnutridos, descalzos y docentes que permanentemente suspenden las clases exigiendo reivindicaciones laborales. Otro grave problema es la presencia de miles de docentes ad honorem que enseñan hace varios años y hasta ahora el Ministerio de Educación y Cultura no les concede los rubros, o sea, los sueldos. Tal es el caso del profesor Ramón Vega de la Escuela Campesina Misiones Potú, Ayolas, sur de Paraguay, que sigue resistiendo a pesar de la falta de salario. Él es oriundo de esa zona y no quiere dejar su comarca. Espera que las autoridades alguna vez le otorguen el salario. Yo hace 2 años, la escuelita hace 5 años que se abrió. Estaba otro compañero que por falta de rubro, ¿verdad?, se había retirado porque no es imposible aguantar. Yo, por ejemplo, estoy haciendo hasta lo imposible para poder llevar adelante esta escuelita. Ni un rubro en la escuelita. Ni un rubro, nada. Y no quise abrir los otros grados todavía porque no hay rubro y no había esperanza. Por último, no podemos soslayar una realidad. Unos 100.000 niños quedarían fuera del sistema educativo debido a la crisis económica. El gobierno de Lugo, para tratar de mitigar la crisis, repartió unas 664.000 mochilas escolares a los alumnos de escasos recursos. Informó para Contacto Sur, William Aquino, Radio San Roque, Red Nacional de Paraguay. Gracias, William, por esta información y recordar una vez más, si usted quiere conocer los detalles de este Seminario Internacional Comunicación y Poderes, ingrese a la www.aler.org del 23 al 25 de marzo en el marco de la 13ª Asamblea General de ALER. Muy buenos días. Para nosotros informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.